que siempre gana la impunidad. Bueno, nosotros no queremos que siga pasando eso. Nosotros queremos una justicia democrática, ¿no? Una justicia que se aplique la ley para todos. No sea así solo respecto de los hechos que involucran a la fuerza de seguridad, sino que sea una justicia imparcial, justamente, ¿no? Desde Guaymallén, Mendoza, tierra de Armando Tejada Gómez, realizó este informe Radio Comunitaria La Mosquitera. La policía no me va a joder, ¿no? Óyelo bien. Suéltame, digo, suéltame, quita tu mano. ¿Cómo es que no ves que soy inocente? Lárgate, espúmate, fíjate que no soy malvado y tú un delincuente. Soy policía. Su voz se escucha en el Expreso Farco. Y vamos ahora a la ciudad de La Plata, la capital de la provincia de Buenos Aires, la provincia más poblada del país. Allí la violencia institucional también parece ser cosa de todos los días contra los jóvenes. Una situación que no es de ahora y que tiene historias y casos emblemáticos, como por ejemplo el de Miguel Bru, joven, estudiante y desaparecido. Desaparecido hace nada menos que 22 años. Se viene Corina Duarte y el equipo de Radio Estación Sur. En La Plata, cada agosto desde hace 22 años, se realiza una nueva vigilia frente a la comisaría novena, donde fue visto por última vez con vida el joven estudiante de periodismo Miguel Bru. Miguel tenía 23 años cuando, en 1993, fue asesinado y desaparecido por efectivos de la comisaría de la calle 5 y 59. Días después de que denunciara en esa comisaría a esos policías por un allanamiento sin orden judicial que habían realizado en su casa. En 1996, a partir de la larga lucha de familiares, amigos y su mamá Rosa Bru, se llegó a juicio oral y público. Fueron condenados a prisión perpetua Walter Abrigo y Justo López por torturas seguidas de muerte, mientras que Domingo Ojeda y el exoficial Ramón Cereceto fueron condenados por encubrimiento. En el año 2002 se creó la Asociación Miguel Bru, presidida por su mamá Rosa Bru y la Comisión de Familiares y Amigos de Miguel, y con León Gieco como padrino. Y hoy esta organización es clave para brindar acompañamiento y asesoramiento a familias que sufren hechos de violencia institucional. Escuchamos a Rosa Bru, mamá de Miguel. Cada vez que hay un problema en la novena, la mayoría de las veces llaman cuando hay algún problema serio, o alguien que tiene un detenido que tiene problemas, nos llaman, ¿no? En eso nos hemos convertido en un referente de... como de apoyo, ¿no? Sí, en la novena hay tantos lugares. Ahí la vemos a la mamá de Omar Cigarán, a un montón de familiares y de gente que hicieron, no sé cómo lo vivirás vos, pero un camino muy similar, en el sentido de a partir de una tragedia asomarse a un mundo y a un montón de cosas que nunca se hubieran imaginado. A mí si me hubieran dicho, bueno, vos vas a ser, jamás, jamás de lo jamás. Yo me recuerdo cuando empezó todo esto, vino Ricardo Lara y me dijo, tenés que ir a hablar con el senador Bertoncelli. ¿Qué es eso? Tienes que ir ahí a la legislatura, un lugar que para mí era un lugar más que jamás se me hubiera ocurrido que iba a entrar ahí adentro. Me acompañó una señora que vivía conmigo y cuando golpeé la puerta, después me asusté y le dije, ¿qué digo ahora? Porque, claro, ¿a qué iba? ¿Cierto? Y bueno, la secretaria, la verdad que nos atendió muy bien en ese momento y ella era como que se daba cuenta que no sabía yo qué hacer y ella empezó a tirarme letra, como se dice, ¿no? A darme el pie para que yo cuente lo que estaba pasando. Y bueno, y yo creo que como a mí, a todo aquel que empieza le pasa lo mismo, es un despertar muy duro, ¿no? Muy duro a una realidad y que después se hace... No sé, hoy para mí ir acá o ir allá es natural, pero lo haces O sea, es un aprendizaje duro, porque uno está con todo el dolor, con todo lo que pasa. Y bueno, y los años te va haciendo dura también. En las puertas de la comisaría, una placa recuerda la impunidad, que después de 22 años continúa con Miguel desaparecido. Estamos acá, bueno, sabemos por qué venimos, venimos a recordar a Miguel, pero también recordarles a ellos que hay una deuda pendiente, que nosotros queremos saber dónde está Miguel. No están los policías que estaban en ese momento, ¿no? Pero estaría bueno que no se repita más. Nosotros en el 2010 entra Daniel Migone. A las 12 de la noche y a la 1 lo sacan sin vida. A la hora lo sacan sin vida. Cuando uno pensaba que todo lo que había pasado con Miguel, que esta placa que tanto significa para nosotros, aparentemente para ellos no significa nada, ¿no? Es algo que está ahí y no impide que torturen y maten a otro pibe más. Surgió que nos dieron tres opciones de nombres. El más votado fue el de Miguel Bru, porque era de Pigüé, nacido en Pigüé. Como nuestra escuela sale con fin de comunicación y periodismo, y él estaba estudiando periodismo, nos identificó, porque era un pibe como nosotros, que decía lo que sentía, hacía lo que quería hacer, y nosotros estamos en una etapa que hacemos eso, y en nuestra escuela es más una escuela de unir a la gente, no importa lo que sea. Lo que no importa es la clase social en el caso de nosotros. Así que por eso creo yo que decidimos ponerle ese nombre. Quedó como el más votado y nos identificaba más. Desde Radio Estación Sur de La Plata, para el Expreso Farco, Amílcar Burgos, Pablo Antonini y Corina Duarte. Expreso Farco, su voz se escucha. Y seguimos en el Expreso Farco hablando de violencia institucional. Y ahora nos vamos a Córdoba, otra de las provincias donde esa violencia, la violencia policial hacia los jóvenes más pobres, es moneda corriente. Allí el maltrato parece ser el trato natural que debe dar la policía. Allí la portación de rostro rige como si en realidad fuera un delito no escrito. Se viene nuestro compañero Adrián Gambarte desde Radio Nexo de Villa Allende. No me discrimines. Él era un chico humilde, mantenía su familia, vivía con sus hermanos, no tenía papá. La vida le fue dura, pero salió adelante después de ir al trabajo. Se va a estudiar. La noche oscura. ¿Qué onda ahí? Ponete contra el móvil, ¿de dónde sos? ¿Dónde venís? ¿Qué haces por acá? ¿De trabajar o no se nota? ¿Ah, sos pícaro también? Dame el DNI. No lo tengo. ¿Cuántos años tenés? 20. Decime tu número de DNI. 40684746. ¿Por qué no detienen? ¿O no ven que viene de trabajar? ¿Por qué no detienen a los choros en vez de esta gente trabajadora? Señora, por favor, no interfiera o le llevamos a usted también. Basta de violencia policial. Basta de violencia policial. El abuso policial es una de las expresiones de violencia institucional que se vivencian día a día, principalmente en la vida de los jóvenes. Ante esta problemática, en Villa Allende se aprobó una ordenanza que creó la Dirección de Protección a la Víctima de Violencia Institucional, la cual fue presentada por el concejal Mario Quiroga. Nos damos con que, bueno, ya tenemos una ordenanza que crea la Dirección de Derechos Humanos y Protección a las Víctimas de Violencia Institucional, creyendo que es un paso importante. Un fuerte, digamos, reclamo y una fuerte oposición a las políticas del gobierno provincial que se vienen implementando hace años en la provincia, ¿no? Planteando un esquema de seguridad de la estructura policial que, lejos de estar de proteger al ciudadano, sino que en su gran porcentaje se alteran muchos derechos, que sea a la libre